quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vamos, como prometíamos temprano, a recordar al Che hoy en este 14 de junio, una fecha que además en Cuba está muy resaltada porque es la fecha de nacimiento del Che. Y también ellos están en el día de hoy recordando a Maceo, porque también nació aquel 14 de junio, ¿no? Así que, fecha destacada, Hernán. Sí, Maceo, y podríamos sumar, saliendo de Cuba, aunque siguiendo en América Latina, con el Che como nacimiento argentino, a José Carlos Mariátegui y ese revolucionario pensador peruano, de ese Perú que hoy está tan convulsionado, también nacía un día como hoy, el 14 de junio, muy, muy cargado de nacimientos importantes. Pero bueno, del Che siempre representa un desafío cada año hablar, ¿no? ¿Qué decir? Si es que hubiera que decir algo nuevo que ya no se haya dicho, pero sí hay que asumir el desafío de traer al presente, a un presente cada vez más complejo, con unas condiciones que no le tocó ver al Che, y cómo pararse desde el pensamiento y el ejemplo del Che en este presente, ¿no? Porque después a los datos biográficos, la mayoría de la gente lo conoce, el nacimiento en Rosario, la ida a mudarse los pocos años a Córdoba por su asma, buscando otros aires, su juventud, después sus estudios de medicina, sus recorridas por América Latina, el encuentro con los revolucionarios cubanos en México. Pero para arrancar, les proponemos escuchar, esto se ha difundido hace un rato nada más por parte del Centro de Estudios Che Guevara, que gestiona de alguna manera la familia del Che, y por supuesto integrantes del gobierno cubano. Ha difundido unas palabras especiales para esta jornada que mandó la hija mayor del Che, tuvo otra hija que sería mayor, Hilda, peruana, que falleció, y Aleida Guevara, que está de gira por Italia en este momento, está recorriendo también incluso pequeños pueblos en Italia, realizando conferencias, también procurando la solidaridad con Cuba, envió un mensaje en estas horas que queremos compartir con la audiencia. Esto se ha difundido hace pocos minutos, como les decíamos. Nació Ernesto Guevara de la... Queridos amigos, un día como hoy, 14 de junio, pero de 1928, nació Ernesto Guevara de la Serna. Son ya 93 años que tendría mi papá en este momento. ¿Y cómo sería, verdad? Uno se pregunta, ¿habría llegado a esta edad así fuerte o el asma le hubiera costado mucho antes la vida? Bueno, la verdad es que no lo sabemos, pero lo que uno se pregunta realmente es cómo hablaría yo si mi papá estuviera vivo, porque si él estuviera vivo significaría que Bolivia hubiese podido triunfar en revolución hacía muchos años, o Argentina habría sido muy diferente su destino también, ¿no? ¿Quién sabe esas cosas? A veces preguntarse esas cosas las deja uno con una sensación de, no sé, de impotencia, porque no te puedes imaginar realmente qué pasaría. Por eso cuando me hacen preguntas, ¿qué diría tu papá ahora? ¿Qué haría tu papá ahora? La verdad es que no puedo contestarla. Me remito a lo que él dijo estando vivo, y entonces al leerlo, al estudiarlo, pues tienes la respuesta de qué diría ahora y qué haría ahora si estuviera vivo. Así que muchos años de su nacimiento, el Che sigue caminando en la historia. Es de verdad impactante cuando uno está fuera de Cuba y siente el cariño de la gente hacia ese hombre. Ahora en estos días estoy en Italia porque recibo un premio de Magna Grecia, se llama, y de verdad que he estado conversando con hombres y mujeres de pueblo, sobre todo, por supuesto, y de verdad siento ese calor humano, ¿sabe? Ese amor, muchachos jóvenes que me estrechan la mano, pero con un cariño tremendo. En estos días también un cantautor italiano joven se emocionó al leer en un momento determinado la carta que mi papá nos hizo despedir a nosotros y creó una canción basada en ese sentimiento, ¿no? Me pidió que yo leyera la carta y lo hice, de verdad, porque me pareció que era muy lindo que un hombre joven se emocionara tanto por lo que mi papá nos había dejado escrito de despedida. Lo conocí ahora en este viaje también y ha sido lindo, de verdad, ¿no? Porque él me explicó que cuando era muy joven él perdió también a su papá. Y él siempre soñó que su papá hubiese dejado algún escrito, algo para él. Cuando leyó la carta de mi papá, se sintió identificado. Eso es una cosa de verdad bonito, ¿eh? Que este hombre que hace muchos años escribió a sus hijos una carta de despedida, haya podido ayudar a otro muchacho, a otro joven, y que se haya podido identificar con él. No sé a ustedes qué les parece, pero a mí me parece muy romántico, es muy bonito, la verdad. Por otra parte, estuve también en Livorno. Es un país, dicen los italianos, un paisinho, es una ciudad que es portuaria. Y justo en estos días los trabajadores del puerto se negaron a trabajar en un barco que tenía armas, es decir, a cargar un barco con armas que sabían que iba a ir a un lugar a provocar más guerra y más agresiones y más muertes. Y eso también me llenó de orgullo, ¿sabes? Porque en esta sociedad europea donde desde que naces te va consumiendo la televisión, las noticias, la desinformación en que se vive, que te encuentres hombres así, trabajadores que lo entregan todo y que se niegan a ser partícipe del asesinato masivo que ocurre hoy en el Medio Oriente, por ejemplo, como el pueblo palestino. Es lindo eso, te da energía para seguir adelante, ¿verdad? Y el Che entonces, su cumpleaños, está presente. No sé cómo sería con 93 años, no me imagino a mi papá, pero seguramente estaría orgulloso de estos hombres valientes que son consecuentes con lo que creen y que uniendo sus fuerzas logran frenar, por lo menos con sus posibilidades, las agresiones que se están cometiendo contra pueblos como Palestina o Siria. En estos días han sido días de emociones fuertes, de verdad, de sentir la presencia de mi papá muy cerca. Bueno, un día como hoy también, pero hace muchos, muchos años, nació Maceo, Antonio Maceo, nuestro titán de bronce. Y en estos días que está viviendo el país, de nuevas agresiones, de bloqueo criminal que vivimos, la estirpe, la fuerza, el carácter de nuestro Maceo se tiene que multiplicar. tiene que estar presente esa fuerza de ese hombre que no le importó que muchísimos otros hubiesen declinado las armas por un pacto, y rompió ese pacto y siguió luchando por la independencia de su pueblo. A hombres como él no se le puede fallar nunca. Y nosotros, los cubanos, tenemos que seguir adelante. Porque de lo contrario, estaríamos fallando las memorias, estaríamos dejando de ser los hijos y los verdaderos descendientes de Maceo y de Che Guevara. Un 14 de junio se unen en la historia dos titanes, dos hombres magníficos y que hemos tenido el privilegio de tener como parte de nuestros pueblos. Por tanto, debemos rendirle el mejor homenaje. Y el mejor homenaje, indiscutiblemente, es la resistencia. El valor de seguir adelante y de construir mucho mejor nuestro socialismo y hacerlo cada día más fuerte, más impenetrable. Eso se lo debemos a hombres como Maceo y como el Che. No quería despedirme sin antes aprovechar este espacio para mandar unas felicitaciones muy, muy lindas a mi hermana. Nació también un 14 de junio y fue el mejor regalo que mi papá pudo recibir en su vida. Una hija, a la cual le puso el nombre de su madre, Celia. Muchas felicidades, hermana, y gracias por ser buena hermana y por ser buena hija. Gracias. Y como siempre decimos, hasta la victoria, siempre. Bueno, ahí estaba este mensaje de Aleida Guevara. Qué impresionante. Que sí, que fue difundido esta mañana desde Italia y haciendo alusión a lo que informábamos hace unos días, la actitud de los trabajadores de Livorno, ¿no? Negándose a cargar armamento en el puerto contra Palestina, hablando de que el mejor homenaje es la resistencia para construir el socialismo en Cuba. Bueno, y él saluda a su hermana Celia, que yo no sabía que cumplía, que había nacido el mismo día que el Che, 14, sí, sí, sí. Qué sobriedad, qué sobriedad con que habla y siempre. Y muy emocionada, ¿no? Aleida Guevara, muy emocionada, y la sobriedad, la contundencia con que habla sin hacer pamento es grandioso, la verdad que sí. Impresionante. Fuera de toda formalidad, ¿no? Sí, una cosa auténtica realmente. 60 años tiene Aleida. Sí, y la verdad que también se ha dedicado a esto, pediatra, exacto, y se ha dedicado a enaltecer a su padre realmente. Bueno, Hernán, tenemos más para escuchar, ¿no? No sé si querés hacer pausa. Hacemos una pausa y después hablábamos con Ángeles, ¿qué tanto podemos decir nosotros y no darle mejor la palabra al principal referente que tuvo el Che en vida? Y su compañero de lucha que fue Fidel, su hermano de lucha que fue Fidel, lo vamos a escuchar hablando del Che a la vuelta. De tu brazo libertario y aquí para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Acá se comunicó Raúl, dice gracias por tan lindo mensaje de Aleida. María Elena Melo, qué belleza lo que dice, se nota la emoción fuerte, ¿eh? Qué serenidad al hablar. Nosotros estuvimos en la casa del Che, en el museo en Córdoba. Cuando entras al cuarto del Che con sus cosas, su cama, su ropita, yo lloré, dice, porque te envuelven muchas cosas, es muy fuerte. También hay un mensaje por acá de Nelson, del Tala. Buen día, queridos amigos. La verdad que cada vez estoy más orgulloso de integrar el grupo de amigos de ustedes. Felicitaciones por la radio, un lujo. No podemos dejar que decaiga. Un abrazo grandote. Hasta luego. Qué lindo mensajes. Un abrazo a todos los que se comunican con esto. Hernán, seguimos. Acá estoy. Sí. Hay que decir, Ángeles, ¿sabes que estábamos ahora ya colocando, compartiendo este audio de las palabras de Aleida en el Facebook de la radio, en el Facebook de Radio Centenario? Lo pueden escuchar. Bien, porque están pidiendo, sí, para poder escucharlo. Gloria se suma, Gloria Sellera, con muchas gracias a la radio, a ustedes, dice, por permitirnos escuchar a Aleida Guevara. Sí, y también lo enviaremos con los audios, con los que están suscriptos al envío cotidiano de audios de la radio. Sí. Pero ahora vamos a escuchar a Fidel, donde se habla tanto del Che, o sea, mejor dicho, lo hemos escuchado tantas veces en aquel documental que hizo el periodista español Ignacio Ramonet, que hizo muchas horas de entrevista, hizo un libro, hizo un documental, y particularmente se hizo una parte de aquellas declaraciones en el documental Cuando Pienso en el Che, donde reflexiona sobre, incluso desde el nacimiento del Che, las condiciones en Argentina, la vida que fue desarrollando recorriendo América Latina, su estadía en Guatemala, su llegada a México, y en el documental se intercala también con algunos tramos de intervenciones del Che, el que cada vez cobra una mayor dimensión también como referente ideológico y ético de cómo, qué caminos deben transitarse para la construcción del socialismo, el sostenimiento cuando se llega al poder con una intención revolucionaria, desde dónde debe partir ese sostenimiento y hacia dónde hay que encaminar esa obra de una revolución, ¿no? Porque tirar tiros, la historia ha demostrado que tiran muchos, ¿no? Tiros, que guerrilleros ha habido muchos en la historia de América Latina, comandantes ha habido muchos, comandantes con un destacados a nivel militar, como fue el Che, que condujeron columnas, que hicieron grandes acciones heroicas, que le pusieron el pecho a las balas, ha habido unos cuantos en América Latina. El tema es después, el tema es cuando se llega al triunfo, cuando se llega al poder, y cómo se actúa desde el poder, qué decisiones se toman. Mirá lo que está pasando en Nicaragua, para no ir más lejos. Exactamente. Con la detención ahora de Dora María Téllez, escuchábamos, sí, ¿no? Con la que hemos hablado con ella. Y El Salvador, Ángeles, Joaquín Villalobos, sí, era un guerrillero o un referente militar del Farabundo Martí destacado, y hubo cada tigre que hizo tremendas acciones de secuestros, de tomas de palacios, etcétera, que después traicionaron, ¿no? Sí. Que dejaron por el camino. Ejemplos sobran. Sí. Entonces el Che, sin por supuesto subestimar ese papel de conductor militar que tuvo, de guerrillero, y de sus reflexiones también en torno a la lucha armada en un contexto histórico determinado, pero la dimensión más permanente es la otra, ¿no? La que trasciende, sin duda, viendo lo que ha pasado después. Pero bueno, vamos a escuchar a Fidel, si les parece, una parte de esas reflexiones que ha hecho sobre su hermano, su compañero de lucha. A mí incluso me costaba trabajo aceptar la idea de la muerte del Che. Muchas veces he soñado, yo a veces le he contado a la gente las cosas que uno sueña. Y he soñado que estoy hablando con él, que está vivo. Uno tiene la impresión de una presencia permanente del Che, por lo que simbolizaba, por su carácter, por su conducta, por sus principios. Pero un gran número de cualidades realmente excepcionales. El extraordinario Che, que no era cubano, que era argentino. Cuando nosotros lo encontramos en México, él había estado en Guatemala como médico, muy entusiasmado con el proceso político de Guatemala, con la reforma agraria. Fue testigo de la intervención americana, sufrió mucho todo eso. Era algo que llevaba adentro. Y se sumó rápido a nosotros, como él dice, en la primera conversación se sumó. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas. De cuando te conocí en casa de María Antonia. De cuando me propusiste venir. De toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte. Y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto.

aquella idea y aquella promesa. Yo estuve bastante previsor en eso. Claro, después que tiene toda la experiencia de la Sierra Maestra, el entusiasmo de él por la idea de hacer la revolución en Sudamérica, en su propio país, se multiplicó. Él que conoció la excepcional experiencia nuestra, a partir de las difíciles condiciones en que nosotros reconstruimos nuestro ejército y llevamos a cabo la lucha, él se le desarrolló una gran fe en las posibilidades del movimiento revolucionario en Sudamérica. Digo Sudamérica, estoy pensando más bien en la parte sur de Sudamérica. Ese compromiso existe, yo siempre digo, no te preocupes, que ese compromiso se cumple. Al triunfo de la revolución había muchas tareas que hacer de todas clases y problemas que resolver de todo tipo. Político, de unión de fuerzas, problemas estatales, problemas de la economía, todo eso. Entonces tuvimos que enfrentar todas las tareas de una revolución victoriosa que no quedó nada del viejo Estado. Todavía queda mucho por hacer aquí, como queda mucho por hacer en cada lugar del país. Pero eso lo debemos conquistar nosotros con nuestro esfuerzo cotidiano. Y tenemos para ello muchos deberes, pero hay dos que son los deberes fundamentales. Uno es de la preocupación diaria por el trabajo, por la producción. Por la producción y también en otros trabajos que no son directamente de producción. ¿Por qué es tan importante trabajar en una máquina para sacarle el máximo de rendimiento? ¿Cómo atender bien a algún ciudadano que va a cualquiera de las tiendas de nuestras organizaciones especializadas en ello, o de los restaurantes, o para un médico asistir con el mayor amor, el mayor interés a cada uno de los pacientes que le son encomendados? Es decir, la tarea del trabajo debe estar constantemente a la orden del día. Al Che se le asignó la responsabilidad del Ministerio de Industria. Trabajó con gran método, ejerció distintos cargos. Cada vez que hacía falta un hombre serio para un cargo importante, el Che se prestaba para ese trabajo. Se le nombró director del Banco Nacional. En un momento que aquellos técnicos especialistas en banco, pero inconsistentes políticamente, abandonaron el país y se fueron, se le designó presidente del Banco Nacional. Después se hicieron bromas y anécdotas, que si se había preguntado por un economista, y el Che se ofreció, y dijo, si tú eres economista, y yo no, yo soy comunista. Porque empezaba esta lucha dentro del país y los elementos de derecha acusaron al Che de comunista y todo ese tipo de cosas. Pero el Che siempre tuvo una gran autoridad. Cada una de las tareas que se le dio la cumplió estrictamente, con brillantez. Trabajó mucho, adquirió su primera experiencia en la industria nacionalizada, en la organización de la producción, en los controles de la producción, en el trabajo voluntario. Fue uno de los pioneros del trabajo voluntario y en casi todas las actividades participó. Era muy consecuente en todo lo que hacía y era ejemplo en todo lo que hacía. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución. El trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencia. Es el esfuerzo realizado en la sociedad y para la sociedad como aporte individual y colectivo, y va formando esa alta conciencia que nos permite acelerar el proceso del tránsito hacia el comunismo. A mis hijos, queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia, Ernesto, si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí, y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa, y seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo más importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un abrazo de papá. El pueblo te llora. Bueno, Hernán, lo que, por cierto, siempre escuchar esto y quedaríamos todo el día escuchando, ¿no? Sí. Hoy a las 5 de la tarde se va a repetir. Este, en particular, este documental que se hizo con esas declaraciones de Fidel hablando con el periodista Ignacio Ramonet, que se llama Cuando pienso en el Che, lo vamos a reiterar, y las palabras, si nos da el tiempo también, en ese espacio que se hace todos los días a las 5, las palabras de la hija de Aleida también. Perfecto. Bueno, hay un mensaje de Nelson, dice: tengo un libro que compré en la radio, lo escribió Aleida Chávez, un hombre que anda por ahí, dice, otro lujo. Helen, gracias una vez más al imprescindible, bellísimo el mensaje de Aleida, la hija del Che, tan certera y tan serena, un placer pertenecer a la familia de la 36. Ustedes me acompañan tanto, dice, gracias y saludos. Bueno, lo mismo podemos decir nosotros, ¿no? Maite, como siempre, mi radio dando cátedra de cómo se hacen las cosas. Gracias, dice. Hay mil cosas. Nos recordaban acá el disco aquel, ¿te acordás? Que se había sacado, que se llamaba Las Cartas, ¿cómo era? Sí, con Las Cartas a la Vista. Seguro. Que lo habían hecho María Elena Melo, Edgardo Muscarelli, Eber Rodríguez y Carlos Mara, que leía cartas, ¿no? Muy interesante, la verdad. El Che jamás morirá, dice María Elena, es hijo de todos nosotros, hermano latinoamericano, siempre estará presente. Pocos pueden llegar a estar vivos por la eternidad. Bueno, hacemos la pausa. Del Gran Paraná, no te...